que te quiera. Si tú nunca me has querido, tú ya sabes, vida mía, lo mucho que yo he sufrido. ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido, cada día se te nota. El miedo que me has tenido, que tú quieres saber, que tú quieres de mí. ¡Que siga la fiesta! ¡Ja! Yo me quedo aquí hasta las 6 de la mañana. Y yo sé que tú también, Brooklyn. ¡Ja, ja! ¡Lo tuve! ¡Be all the most wise! Bueno, bueno, bueno, bueno. Tú me dices que yo te quiera, pero tú a mí no me quieres. Eres bien pilla, ¿eh? Y además siempre te hacen la difícil. Primero vamos a bailar esto. Escúchame.